15 son los minutos que pasaron de las 11 de la noche y hemos llegado al bar de la ciudad, donde vamos a comenzar a conocer un espectáculo poético, musical, teatral también, acaso, que cuenta parte de la vida de Antonio Verdún, un cantor y guitarrero misionero que nació en esa provincia en 1938 y murió en el año 2014, y del cual, según nos contaban, no se encuentra registro alguno. Para encontrarnos entonces con esta historia que quedó retratada en el espectáculo 13 Canciones, que se va a estar presentando el sábado en la librería Don Cipriano, vamos a recibir a quienes llevan adelante esta historia. Está el amigo Nico Marini, preocupado. Hola. Por alguna perilla por allí. Y será él el que nos va a presentar a quienes forman parte de esta compañía, de este conjunto. ¿Cómo es la Bien. Cosa? Buenas noches, Marini. Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Necesito acercarme. ¿Huerta? Bueno, somos Nico Marcalain, producción. Ana Martínez, dirección. Hernán Ruiz Díaz, como Don Iraola. Giovanni Daña, como Don Montaña. El Negro Rossi, como El Negro Rossi. ¿No? Sí, no le podemos poner ningún apodo. El negro. No lo encontramos ahí. Ese Vamos a cambiar el presentación para la próxima. Tanda y ya volvemos. Y yo soy Don Llanura. ¿Cómo dice ¿Cómo? Que le va? Buenas noches, muchachos. Buenas Gracias buenas por noches. Venir. Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda la cosa? Bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Qué lindo es estar en la radio. ¿Sí? Sí. Después de ser oyente de la radio, estar adentro de la radio es siempre... Decías que hacía mucho que no venías a Futuro. Hacía mucho que no venía y hace poco volví a escucharla en el auto. Y sí, está muy cambiada la radio, está hermosa. Uh-huh. Está hermosa. Bueno, ¿por dónde comenzamos a contar esta historia? ¿Por dónde comenzamos a contar este espectáculo? Qué sé yo, podemos empezar... Por el principio. Por el principio, ¿no? Yo nunca sé por dónde empezar, y me pasa un poco eso. No, podemos empezar porque el sábado que viene, digamos, que un poco es lo que nos motiva a estar acá, presentamos, digamos, oficialmente la obra que se llama finalmente Las 13 Canciones. Uh-huh. En su momento se llamaba Las 13 Canciones para ID, pero después nos pareció un poco mejor o más conveniente también para la obra y para el interés posible, uh-huh, dejarlo en Las 13 Canciones, también abriendo un poco el juego y apostando a que, bueno, Las 13 Canciones es un poco más sugerente, que no se sabe bien qué es, ni para quién, ni antes lo dejaba muy... Pero bueno, antes se llamaba Las 13 Canciones para ID, porque en realidad usamos parte de la vida y de la obra de Antonio Verdún, uh-huh, tomando un fragmento de su repertorio, del que conocemos muy poco. Y entonces, bueno, fuimos construyendo también con nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia música parte del repertorio, que son canciones en realidad para destinadas a un amor que evidentemente ha sido Aide. Entonces, uh-huh, bueno, eran Las 13 Canciones para Aide, pero quedó en Las 13 Canciones. Y este sábado 21 hacemos como para nosotros el estreno más oficial, después de trabajar varios meses, si bien hace algunos años que nosotros cuatro estamos laburando juntos, después de trabajar estos últimos 6, 7, 8 meses, ya con una idea de transformarla un poco más en una obra que no se distingue del todo, si es solamente un repertorio musical o si es una obra de teatro, creo que está en el medio de las dos cosas, a veces cuesta un poco definirla, digamos. Por eso también estaba bueno que viniera Ana, que fue la incorporación que nos cambió un poco lo que nosotros podíamos hacer desde como músicos y laburando la música y, no sé, jugando un poco con la escena. Entonces nos ordenó, empezó a definir personajes, estuvo interesante ese laburo. ¿Qué fue lo que viste, Ana, y qué fue lo que quedó de eso que viste? Así que como cambió el nombre de esta obra, ¿qué más cambió a partir de tu llegada? Mira, cuando yo los vi la primera vez, me encantaron. Ya de por sí en un ensayo chiquito, informal, me gustó. Y cuando empezamos a charlar y a pensar, bueno, qué cosas se le podían mejorar, qué cositas le faltaban, empezamos como a ver que necesitábamos soltar un poco esos cuerpos de músicos para habitar un poco el mundo de la actuación, uh-huh, que los chicos si bien tienen muchas, pero muchas cualidades naturales, no venían de ese palo. Claro. Entonces, la verdad que fue una experiencia hermosa. Son muy talentosos. No me voy. Es una experiencia hermosa, sobre todo poder meter mano sobre algo que ya es en sí lindo, atractivo, artístico, y mejorarlo, claro, ¿no? Uh-huh. Y ir notando en ellos la transformación en el escenario. Poder, como músicos, a veces uno está acostumbrado a ver bandas que están buenas, pero el cantante está un poco solo y los músicos están ahí como acompañando, y acá el desafío era que los cuatro estuvieran presentes en todo momento, desde el principio hasta el final de la obra, aportando y descubriendo qué cosas podían hacer que ni ellos imaginaban. Claro, así que... claro. Un proceso, pensaba mientras escuchaba a Ana, Nico, un proceso similar al que han atravesado ustedes con La Margarita, ¿no? Este de habitar otros cuerpos y vincular el músico con la actuación y esas cuestiones, las conversábamos hace poquito, un tiempo le llevó a ustedes aceptar que también formaban parte de la obra a través de distintos personajes. Sí, total. A mí aún me sigue resultando complejo, ¿no? Creo que estaría buenísimo que nos formemos, quizá. pero sí, y es maravilloso porque como si fuera otra la experiencia, es otra la cosa, es otra la forma de ensayar, las energías que tenés que habitar, cómo tenés que comunicarte, cómo tratar de participar en tiempo presente, de ser un personaje que está en un lugar que en realidad somos nosotros los cuatro amigos de siempre. Es difícil, creo que, sobre todo porque en la formación musical prácticamente no existe eso. Salvo, bueno, en la facu hay un poco, pero tampoco muchísimo. Entonces aparece... A mí lo más lindo es ponerte en un lugar como hasta bien vulnerable, ¿viste? Claro. De habitar la frustración de algo que no te sale, pero a la vez estar en un ensayo que es lo que medio que siempre hiciste que también está la música. Está buenísimo. ¿Cómo surge la idea de contar esta historia de este cantor perdido, de este cantor del que poco se sabe? ¿Y cómo surge esta historia de contar, a partir de contarla entre canciones y poemas y darle todo este formato? ¿Cuál es el génesis de esto? ¿Cómo comienza esta...? El principio siempre nos debatimos de cuál es, si es el netamente actual y presente de encontrarnos nosotros y las ganas de hacer algo juntos, pero en realidad el principio más del grupo tiene que ver con Nico y conmigo encontrándonos en Sicardi, no sé si por ahí pandemia, y yo comentarle un poco que tenía esa historia ya metida en la cabeza, y bueno, gracias a Nico en realidad llevarla a cabo. Pero en realidad viene de hace más de 20 años. Uh-huh. ¿Quién fue el que conoció a...? Y cuando yo, a mí me tocó hacer un laburo con mi viejo y mis hermanos, que somos todos carpinteros, y fuimos a hacer... El que habla es el Negro Rossi, le cuento a los, claro, que antes de estar escuchando, él es el digamos, vos fuiste el que conociste a... Claro. A Don Antonio, lo conociste vos. Tal cual, sí, y sin conocerlo mucho, porque en realidad yo era bastante chico y nos fuimos a Cutralcó a colocar, fabricamos más de 500 puertas, siempre se cagan de risa porque desconfían del número, pero más de 500 puertas para el hospital de Cutralcó y Plaza Winkel. Y... cuando fuimos a hacer ese laburo, bueno, yo ya te digo, era muy chico, cargamos en un camión todas las puertas, mi viejo y mis hermanos se fueron y a mí me tocó ir cerrar el taller y al otro día irme en colectivo. Entonces cuando llegué, bueno, nosotros alquilábamos una casa y estaba lleno de obreros de distintas partes, ¿viste? Era una obra gigante. Es uno de los hospitales más grandes de Argentina. Y en ese popurrí de gente, digamos, andaban varios paraguayos, misioneros, yo no distinguía bien, que en los días de descanso se guitarreaban, tomaban vino. Esa fue la impresión que a mí me quedó y algunos personajes que me llevé. Después la vida medio mágicamente me vuelve a encontrar 20 años después con uno de esos personajes que era Antonio Verdún, conociendo a la hija y a uno de los hijos. Porque Antonio tuvo 4 hijos, 2 se quedaron en Misiones, 2 en La Plata, y él tuvo un paso por primero por Buenos Aires cuando era chico, y después murió en La Plata, en realidad. Cerca de Sicardi, por barrio Aeropuerto, familia muy pobre. Uh-huh. ¿Viste? Nosotros contamos en una parte de la obra que Antonio decidió irse a Buenos Aires con 2 de los hermanos más grandes en búsqueda de trabajo y de oportunidades. Y es así, su hija Cristina vivió el mismo proceso. Se casó a los 19 años, se tomaron el tren, se vinieron a La Plata y terminaron viviendo en la Villa 1114. O sea, ese fue su arribo a un lugar donde supuestamente tenían más posibilidades y más oportunidades. Entonces, cuando la conozco a Cristina y empiezo a conocer un poco más la historia de Antonio Verdún, empezamos a crear un poco, con lo poco que teníamos de la vivencia, con lo que empezaba a aparecer de la biografía real, bueno, este repertorio de canciones que en realidad después tiene mucho más que ver con nuestra propia música, claro, que con una música original. Uh-huh. Lo que sí se sabe de Antonio es que cuando tenía 17, 18 años ganó un concurso de radio, se lo ganó a María Ofelia cantando Chamamé. Ah, mirá. Por eso se... A María Ofelia. Nada más. A María Ofelia. Uh-huh. Yo fui a visitar a uno de los hermanos vivos de Antonio. Hay, algunos dicen que eran 12, otros que eran 15. Queda uno vivo en el Bajo Boulogne, Olegario Duarte. El apellido de Antonio Verdún era Duarte. Pero él se hacía llamar Verdún porque el padre desconfiaba que fuera hijo suyo. Entonces, cuando vinieron a Misiones, se lo dieron en crianza a otra familia. Entonces, él medio como por... digamos, bueno, se buscó su nombre y su apellido, ¿no? Pero la familia es Duarte. Y Olegario me contaba de ese concurso de radio que le gana a María Ofelia, que dice que era la favorita porque, bueno, era una mina que... Claro. Cantaba como los dioses y que no sé qué. Y ese concurso, el premio que le daban por ese concurso era un disco con 2 canciones. Que ese es como, bravo, digamos, es como el dorado para nosotros. Si pudiéramos ir a Misiones. Uh-huh. Y sus hijos recuerdan que estuviera el disco. Hoy en día no tienen nada. Digamos, Cristina viaja a Misiones. Yo le he pedido, viste, aunque sea, tráeme una cartera de tu viejo, viste, un portafolio, dice que no quedó nada. Y la primera esposa de Antonio Verdún sigue viva, pero no quiere saber nada. Entonces, tenemos ahí una dificultad. De todas maneras, según Javier, que es su hijo, lo conocía realmente todo el mundo, y banda que pasaba de Brasil, de Corrientes, de Entre Ríos, lo convocaba a él para tocar. Entonces, bueno, creo que si pudiéramos caminar un par de semanas las calles de Oberá, seguramente nos encontraríamos con algún músico. Y quién sabe si no con ese disco, que sería maravilloso, ¿no? Encontrar algo. Pero bueno, termina una siendo... historia. No, es impresionante. Impresionante, ¿no? Además, Olegario, cuando yo lo fui a ver a Olegario, un viejo de 84 años, hacía la mímica de la guitarra y se le caían las lágrimas recordando a su hermano y lo que significaba, ¿viste? Ellos eran como 3 hermanos o algo así, que no lo conocían a Antonio. Antonio vuelve como hermano mayor después del servicio militar... Y ya vuelve siendo un cantor y tocaba la guitarra, según él, viste, como los dioses. Así que sí, bueno, eso, personajes así ya medio que te atrapan, viste, como... Uh-huh. Qué bárbaro. ¿Y cómo trasladaron toda esta historia al espectáculo? ¿Cómo la cuentan? No sé si quiere hablar alguien, ¿eh? Alguien... Que se anime, porque al principio, bueno, sigo yo, al principio era como, bueno, yo tenía la historia muy desordenada, Nico me dice, vamos a hacerla medio como te salga, así rompemos el hielo y vemos qué pasa. Y era yo contando la historia y recitando algunos poemas que nos gustan siempre y que le quedaban bien a la historia y nos servían como punto de apoyo para poder... Eso fue el comienzo, digamos. Eso fue el comienzo, ¿viste? Pero pasaba que, bueno, yo hablaba como 50 minutos, como ahora más o menos, y todos los demás escuchaban, ¿viste? Y cuando llegaba el momento de tocar, bueno, salían a tocar. Que es un poco lo que nosotros... Eso es lo que ve Ana cuando llega. Claro. Un poquito menos. Porque en un momento se... Perdón, ahí. En un momento se armó un guión, porque hubo algunos toques incluso. Yo llegué último al proyecto... No, yo llegué. No, bueno, sí, Ana llegó. No, pero yo llegué último. Vos última. Ay, perdón. Pero a la vez tocaste Siempre toqué, no pero tocaste. Coqueteaba como que medio de afuera, no. Ahí, y después dije, bueno, vamos a hacer los cargos. O sea, las cosas empezó con el negro y Nico, y después Nico. Llegaste... Se suma el zurdo. Se suma el zurdo. Y Joan, yo estaba ahí, Ana, porque somos amigos, y después Ana al tiempo. Y al principio era mucho más improvisado, y enero se tomaba sus tiempos, y decía, viste, y por ahí... No, no, pero porque lo sabe hacer y tiene claro. un buen decir, y es hasta atrapante, pero uno, pensando en que tiene que captar la atención del público, para te pones nervioso, viste, porque decís, che, enero, pará, ya la conocés la historia, ya sabés lo que va a decir, lo que está diciendo. Cuando agarra una laguna. Era claro. Y arrancaba a cabalgar y dale, dale, hermoso. Sí, por ahí me iba por la rama y comenzaba a hablar de mi viejo, de mis hermanos, y llegaba un momento que no se sabía dónde, qué estábamos diciendo. Entonces cortamos en un momento, dijimos, bueno, pará, guionémoslo un poco, al menos. Ahí lo agarró Ana y bueno... ahí ya después pasaron cosas mágicas, digamos, porque claro. No solo los guiones se terminaron ajustando y quedando más definitivos, uh-huh. sino que esto, empezamos a explorar los cuatro también la cuestión de la actoralidad, ponele. Claro, claro, claro. Y que bueno, nada, un desafío lindo. Sí, hermoso. Y ahora está armado, está bueno. Uh-huh. Sí, sí. Cuando con Nico empezamos ahí a darle manija a eso, él me llevó, digamos, tener que conocer al zurdo, que es Hernán Ruiz Díaz, y ahí se armó como el puñadito ese de 4 o 5 canciones, ¿no? Que el zurdo enseguida pudo percibir de qué iban las canciones, cómo podían sonar, y también hizo lo mismo que por ahí hizo Ana con el guión. Claro. Es decir, a ver, pará, ordenémosla mejor, esto me suena a tal cosa... Y terminó armando el repertorio y después la llegada de Giovanni, que es, digamos, nuestro más actor, se podría decir, ¿viste? El que va más para afuera, el más histriónico, también, bueno, nos impulsó la curiosidad que tenemos todos, me parece, por atravesar ese miedo de tener que actuar un poco o tener que hacer algún personaje. Sí. Desde la sonoridad, esta historia está expresada a través de la guitarra, la percusión, la trompeta y vos, Hernán, tocás guitarrón. El guitarrón. En este caso. A partir de esa sonoridad se va contando esta historia. Pero volvamos a Ana, que me interesa saber cómo fue, a partir de eso que escuchó, cómo distribuyó los roles y cómo, bueno, a la hora de revisar ese guión que ya estaba ahí armado, cómo fue tu trabajo. Sí, primero me tomé un tiempo para observarlos, porque me parecía como importante ver qué era lo que ellos hacían, hacia qué lugares iban. Me daba cuenta que por momentos improvisaban y estaba bueno, pero que también era un riesgo, porque cuando uno improvisa, por momentos pierde un poco la atención o se cuelga relatando algo que quizás es interesante, pero cuando uno se para desde el lugar del espectador empieza a sentir que... tiene que haber un ritmo, que hay momentos que si se caen hay que empezar a cortarlos. Y el primer desafío, que fue muy lindo, fue lograr que armáramos, acotáramos ese guión y que los chicos se ajustaran a trabajar sobre eso. Lo cual era un desafío porque para ellos aprenderse de memoria los textos, tener que saber en qué momento preciso va la intervención de cada uno, también hacía que los cuatro tuvieran que estar atentos todo el tiempo. Después, dentro de lo colectivo, empezar a trabajar esas energías que se van amasando a partir de la participación de cada uno, los bocadillos, ir descubriendo, qué sé yo, es verdad, Jova es súper histriónico, es un actorazo para mí, y todos en realidad. Bueno, el negro tiene ya de por sí un don muy, muy especial para el relato. Te atrapa. Viene de familia, parece eso, ¿no? Evidentemente. Y lo hace muy bien. Entonces, como mi objetivo era, bueno, lo hace tan bien, vamos a perfeccionarlo, vamos claro. a ir por más. Este flaco puede muchísimo más, puede tener un guión, puede manejar los tiempos, puede encontrar distintos matices. Y la participación de los chicos, que fue creciendo a medida que íbamos descubriendo, no, che, a ver esto, vamos a revisarlo de vuelta, vamos a hacerlo así... siempre también dejando un espacio de improvisación porque ellos lo necesitaban. Hay lugar para la improvisación. Sí. No es que... No. Igual lo que lugar, les conté, los que les conté que siempre se dice en el teatro que, claro, el teatro es el arte de la repetición y hay un momento en el que si te aburre repetir, es como que decís, bueno, tenés que dedicarte a otra cosa porque el teatro tiene mucho rutinario, pero a la vez vos tenés que volver vivo todo eso cada vez que lo haces. Claro. Y cada vez que te enfrentás a ese texto tenés que volver a encontrar esos resortes internos que te llevan a representar ese momento, ese personaje, esa intervención. Y hubo un momento clave que fue, yo al principio los veía y yo decía, bueno, ¿viste cómo los abordo? Aparte son todos varones, son amigos, yo soy una solita acá afuera. Y iba un poco tanteándolos a ver qué era lo que ellos se adaptaban a hacer. Hasta que en una, ahí como un poco tímidamente, el nero me dijo, che, ¿podemos hacer un juego de como improvisación? Y yo dije, de una. Ah, ¿quieren jugar? Que vamos. Y ahí hubo como un cambio para mí significativo en el proceso creativo. Qué bueno. Como que ahí empezaron a descubrir ellos que podían actuar, que les surgían un montón de cosas y que tenían un montón de expresividad para abordar lo mismo desde diferentes lugares. Así que ahí ya con el calentamiento previo nos empezamos a meter cada vez más en el mundo teatral. Y creo, me animo a decir, que el teatro generalmente, o sea, yo no conozco persona que haya transitado el teatro que no se enamore en algún punto. Porque la fascinación que produce el poder salirnos un poco de nosotros mismos y jugar a que somos otro... Y creérnosla. Uh-huh. Y hacernos un poco el bocho sobre... ¿Ese es el desafío mayor? El de creerse que uno es, no es el quien es y hacérselo creer a los demás también. Claro, y encontrar ciertos criterios de verdad para uno, ¿no? Digamos, de verdad en tanto lo que está representando, ¿no? Claro. ¿No? Y la verdad que a mí me genera como mucho placer y mucho disfrute verlos. Y a medida que van como, son como unos hijos que van creciendo, yo los voy soltando porque yo me gusta intervenir, decirles, marcarles, como meterme. Pero de a poquito voy soltando un poco para que ellos también ganen su confianza porque la recontra tienen. Así que... Habrá que ir a ver el espectáculo entonces, el sábado. Sí, por favor. ¿Los últimos dos ensayos tuviste igual? Muzzarella, un esfuerzo tuve que hacer para no hablar. Y yo dije, bueno, ya está. Hay que confiar, está acá. Más que esto no se puede. No, se puede un montón más, pero bueno, tendríamos pero que no para seguir. El sábado. Claro. Ya vamos manejando otro proyecto, ya. Ah, bien, no, bien. No, yo ya los quiero ver haciendo otras cosas, los reveo. Y desde el aspecto musical, ¿qué se puede contar? ¿Quiere hablar usted, Hernán? Hable de Mirabola. No, yo voy a contar, de cómo... ¿Cómo se fue construyendo desde lo musical, ¿no? Vino con la historia a mi casa, vino con Nico, y Nico me había comentado de las canciones, y dije, sí, juntémonos. Estábamos en un momento de salida de pandemia, de empezar a reencontrarnos. Y bueno, cuando me encontré con las canciones, me pareció un viaje re lindo, que también que trascendió lo musical, que me llevó también como y nos llevó a todos a indagar sobre Antonio, sobre, yo aprendo mucho de mis amigos y del círculo de músicos o de artistas con los que me rodeo, de explorar la letra, la musicalidad, no quedarse en los lugares por ahí cómodos y es algo que donde yo realmente lo empecé a conocer al negro y esta historia de las 13 canciones y creo que me abrió una puerta a mí como de esto de búsqueda y de exploración. ¿Cómo es Antonio? Claro. ¿Qué aspecto tiene? ¿Por qué cantamos lo que cantamos? ¿Qué es esa idea? ¿Cómo? Desde lo geográfico contaba acá el negro. Antonio nace en Misiones, se va al sur a trabajar, pasa por Buenos Aires, La Plata, ¿no? Hay distintas, el conurbano, distintas geografías que imagino que también invitan a dar cuenta de eso a través de la sonoridad, ¿no? Que va también acompañando ese relato, ese viaje. Tal cual, a mí por ejemplo me pasó algo con eso de que bueno, está la guitarra y no sé, lo primero que pensé fue en un guitarrón. Y digo, bueno, a ver cómo me armo una guitarra. Y aparte, no sé si son coincidencias o qué, pero yo ya venía como con ganas de eso, con un deseo, y aparecen estas canciones y como la sonoridad ya, primero el germen de lo que... No es que estamos inventando algo nuevo, sino que ya las canciones suenan, pues una guitarra y una voz, ya está la canción. imagínate que bueno, después se suma una trompeta, a un bajo, un bombo y a las voces. Y me parece como un lugar como nada, de mucha aventura. Uh-huh. Y eso a mí me nada, es algo con lo que sigo disfrutando hoy de la obra y de cada canción. Cada canción tiene su lugar, digámoslo, folclórico, ¿no? Sí, totalmente. Folclórico, y bueno, cada uno va aportando su granito a las canciones. 13 canciones se llama este espectáculo. Van a estar presentando el sábado en la librería Don Cipriano, ahí que lleva adelante el amigo Nico Marcalén, que se está durmiendo en este momento. Es un gran. Comió una milanesa a caballo, Nico. Voy a decir out, algo acá. Que es un gran eslabón, uh-huh, así como la incorporación de Ana. Falta nombrar a Vero, sí, que es iluminadora. Va a estar Nacho Bojino en haciendo murales en vivo. Hay una apuesta, una ambiciosa puesta en escena. Estamos apostando un montón en eso y nada, rescatar el trabajo colectivo y cooperativo. Qué bueno. Y creo que Nico, con el espacio de que nosotros podamos hacer ensayos abiertos. Nosotros ensayamos en una librería, que es Librería Don Cipriano, 4945, para quien no conoce, uh-huh, que pueda acercarse y conocer el espacio. Y bueno, vas a ver unos libros, vas a ver 5 locos y una loca que nos está ahí a los gritos y de repente somos animales, somos zombies y estamos haciendo calentamiento y ¡no me importa! Yo me siento Darín, no me importa nada. Entonces hay como, bueno, un trabajo colectivo muy interesante. Y Nico es un eslabón importantísimo. Mientras tanto, la gente entra y pide por un libro esto, de Cortázar. Y sí, sí. Bueno, claro. Mucha gente, no, incluso se queda. Y Nico se te queda como si nada pasara. Sí. Como si no existiera eso que está pasando ahí. Finge demencia. Lo he visto. Así que ahí en la librería Don Cipriano, entonces, 49, 4 y 5, ¿el sábado a qué hora? 7:30 de la tarde, uh-huh. 19:30. 19:30, perdón. Esta es la propuesta que estamos tratando de hacer y de llevar a cabo. 19:30 se abren las puertas de la librería como para que para que ya pueda empezar a llegar la gente, también disfrutar del espacio, recorrerlo, quizás tomarse un vino, comerse una empanada, si es que están listas. Y 8:30. Hay que hacer muchas cosas. Quedan algunas cosas por resolver. Y 8:30 damos función. Así que ahí sí, no se come, no se toma, se bajan un poco las persianas, se apagan las luces. Y bueno, que nos acompañen a ese viaje que durará una hora más o menos. Ahí entre 8:30 y 9:30. Y después sí, a relajar, a comer unas empanadas, a tomar un vino y a rezar. Para el domingo. Hasta ahí, por favor. Bueno. ¿Estamos con entradas agotadas? Capaz que quede algún lugarcito. ¿Otra función entonces? Si hubiera. Opa de Antonio. Si hubiera un oyente que quisiera venir, igual que se exprese que podemos hacer un lugar. Está bueno. Tenemos las 13 canciones, es un canal ahí Instagram, está el YouTube también, uh-huh, donde bueno, vamos sumando material, contenido, para bueno, contar un poco la historia de Antonio. Y bueno, en esta ocasión hicimos la presentación con 50 entradas y que volaron. Superó expectativas de lo que nosotros teníamos. En 2 días había 35 y ahora estamos, creo que se agregaron 5 entradas más. Superó plaza, o sea, superó plaza. O sea, hay que inventar ahora. Si estás escuchando, llévate tu reposera. Y, ¿no? Esto va a hacer repensar si podemos en algún futuro no muy lejano. Presentar nuevamente la obra. Pero está esa idea, después de tanto trabajo. Sí, de tanto sí. No, ahora estamos con la película. Mirá, nos vamos a Miami. En el escenario de Futura. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Estaría buenísimo. Estaría bueno también. Y la idea. Para los que no puedan. Perdón, ¿no? Para los que no puedan ver esta, en esta oportunidad. Bueno, los invitamos a que sigan en Instagram a las 13 canciones, en YouTube, suscribirse, activar campanita y esas cosas. Que bueno, que todos los lunes nos juntamos para ir creando y generando un contenido que no sea solo lo musical y lo oral, sino también lo visual. Estamos metiendo un montón de energía a eso. Así que. Bien, 13 canciones entonces, el espectáculo del cual estamos conversando, que se va a estar presentando el próximo sábado a las 7:30 de la tarde en librería Don Cipriano, Don Cipriano en 49, 4 y 5, que es esta hermosa librería donde se va a estar presentando este lindo espectáculo. ¿Cerramos esta charla con algo de música? ¿Puede ser? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que han pensado para este cierre? ¿En un capítulo? ¿No? ¿En un capítulo? ¿Sí? Lo que ustedes digan. ¿Capítulo 5? Bueno, este es un capítulo que se titula Sobre la poesía. Bueno, de este modo nos despedimos entonces. Yo quiero agradecerles que se hayan acercado hasta aquí, a charlar un ratito con nosotros, a contar esta historia. Y bueno, que vaya todo muy bien el sábado allí. Gracias, Don Cipriano. Gracias, Nico, el productor de todo esto. Sí. Gracias por estar acá y hacer posible esta conversa. Gente, gracias. Cerramos entonces. Vamos con el capítulo 5, decías, Hernán, de esta historia. Que se titula Sobre la poesía. Sobre la poesía, ¿eh? Poesía. Poesía, no policía. Policía. No, no dijo policía. Yo le había entendido, le había entendido policía, pero digo, no tiene nada que ver. Bueno, nos vamos para... ¿Viste? Y empezás a hablar de... Bueno, de Miguel Bru para adelante, ya te metes. Bueno, vayamos a la sobre la poesía. Gracias. Sobre la poesía, ¿no? Sí, poesía. Sobre la poesía habría algunas cosas para decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todos están muy preocupados con el asunto de la crisis mundial y de comer cada día. Bueno, se trata de un asunto importante. Se trata de un asunto importante. Yo me acuerdo de cuando murió de hambre el tío Juan. Ah, mirá. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente llegó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Y los de la municipalidad lo miraron con desprecio y desdén, murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres, y no pajaritos como el tío Juan. Principalmente porque el tío Juan fue cantando pío, pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y eso a ellos les pareció un irrespeto y estaban ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por toda la cabina del camión y ellos sentían que le... Hacía pío pío en la cabeza. Tío Juan era así, le gustaba cantar. Y no veía por qué la muerte podía ser motivo para no cantar. Entró al horno, cantando pío pío. Salieron sus cenizas y piaron otro rato. Y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero volvamos a la poesía. Habría algunas cosas para decir, que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, y además, ustedes ya lo saben, el oficio ha perdido prestigio. Cada vez es más difícil para un poeta conquistar el amor de una muchacha. Ser candidato a presidente. Eso ni hablar. Que te fíen un vino. Y hasta lo más chiquito. Que un rey pague cada verso con 3 monedas de oro. O que, como antes, un guerrero realice sus hazañas para que él las cante. Imposible. Y esto no se sabe bien si es porque se acabaron los presidentes, los almaceneros, los vinos, los reyes, los guerreros, las muchachas o los poetas. O sucedieron ambas cosas y resulta inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo, ¿qué es lo lindo? Es poder cantar. ¿Cantar? Saber que se puede cantar en las más extrañas situaciones. Tío Juan, después de muerto... Nosotros, en este pequeño homenaje a nuestro cantor perdido, Antonio Verdún. Canción de las dos lunas. Hay una luna escondida en las nubes, en el cielo. que llueva y que se deshagan nubes negras, negro sueño, que llueva por mi doluna, que llueva todo el misterio. El campo se ve dormido, la niebla lo está durmiendo, que no se despierte ahora, que siga así de sereno, que llueve por mi doluna y necesito silencio. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva, ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva, que llueva por mi doluna, que llueva todo el misterio. Mira la sombra del criollo que canta verso. La noche trae dos lunas que no comprendo. Una que se lleva el río, la otra lo deja quieto. La tarde escudo naranja recorta los cardos negros. La noche trae dos lunas, con las lunas yo converso. Me dicen que viene lluvia, pero que no tenga miedo. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva. Que llueva por mi dos lunas, que llueva todo el misterio. Me dijo cuál era el rumbo. Los pueblos son todo iguales, me dijo. Lo distinguen su difunto. Quienes escriben su historia, en el aire está el asunto. Por eso sigo el aroma que deja tu bella flor. En el campo las espinas de un cardo nace la voz. Aire me lleva la vida cantando pa' nuestro amor. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva. Ay, ay, ay, que llueva ya, ay, ay, ay, que ya no llueva. Ay, ay, ay, que llueva ya. Gracias. 13 canciones. Se presenta este sábado en la librería Don Cipriano, allí en la calle 49, 4 y 5, a las 7 y media de la tarde. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias a vos. Cacodelfia. 2 horas entre la realidad y la fantasía.